bailando cosita. Adiós, bella mujer, no llores por tu guaso que pronto de volver. ¿Cómo, cómo? ¡Eh, eh! Así, así, así. Y con esta canción saludamos a todo el norte de mi país. Al estilo de los Tucas del Sur. Del fondo de las tres cruces yo soy el capataz. Y na' que me importaría de ser un peón no más. Adiós, guasita linda, adiós, bella mujer. No llores por tu tuca que pronto de volver. Adiós, guasita linda, adiós, bella mujer. No llores por tu guaso que pronto de volver. Y bailamos así. Que me importaría de ser un perro.